Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La comedia Las Adicciones, de la escritora mexicana Tania Ruiz, se presentará el próximo 10 de julio a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo Tungurahua. Esta pieza promueve a través del humor un mensaje de esperanza y apoyo para todos los que sufren esta enfermedad. La autora señala en la obra que las drogas modifican el cerebro, su estructura y funcionamiento, lo que afecta a la lucidez. Internacionales. San Salvador. Un diplomado de formación de líderes indígenas promovido por el gobierno salvadoreño y la UNESCO continúa dictándose en San Salvador. El diplomado tiene como objetivo que jóvenes de diferentes comunidades adquieran o fortalezcan los conocimientos sobre cultura, identidad, gestión cultural, cosmovisión indígena, organización social, historia de la realidad salvadoreña, entre otros temas. Se espera capacitar hasta finales de este año a un total de 30 jóvenes de las comunidades indígenas lencas, nahuapipiles y cacaoperas. En junio del año pasado, los diputados ratificaron la reforma de un artículo de la Constitución que establece el reconocimiento a los pueblos indígenas salvadoreños. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El cantautor indígena.